Word Builder 2. El deporte. Sport. El atleta. Athlete. El deportista. Person who plays sports. El jugador. Player. El ciclismo. Biking, cycling. El fútbol. Soccer. El béisbol. Baseball. La natación. Swimming. El buceo. Diving. La equitación. Horseback riding. La caza. Hunting. El baloncesto. Basketball. El ajedrez. Chess.